lugares donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresan a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, un espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Su radio revista de emprendimientos. Empezamos. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Andrés Montalvo. Bienvenidos a este su programa Ejes, un espacio para hablar sobre emprendimientos dedicado a todas las personas del Ecuador que día a día se levantan a trabajar, que desde la persona que vende en esquina hasta los medianos empresarios de este país. Sin más preámbulos, hoy me acompaña mi compañera, una gran amiga, Daniela Martínez. Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Muy buenos días. Pues sí, empezamos este martes con toda la energía. Pues sobre todo para hablar acerca de los emprendedores que día a día, como tú lo has dicho, se levantan con el deseo de pues aportar con un granito de arena hacia este país. Y bueno, pues vamos adelante. Iniciemos con las noticias. El sector. Las principales noticias del país a nivel productivo y financiero. El sector. Emprendedores se capacitan para mejorar procesos productivos. 36 emprendedores de Manabí fueron capacitados en el manejo para el desarrollo competitivo por la ONG italiana CISPS, en convenio con la Universidad Técnica de Manabí y el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Más detalles a continuación. Romina Casoni, representante legal de CISP en Ecuador, señaló que es el tercer año que se trabaja con emprendedores de la zona rural. En esta ocasión, la capacitación que tuvo como facilitadores a docentes de la Universidad Técnica de Manabí se centró en el fortalecimiento de las actividades productivas y económicas para mejorar los procesos productivos. Priscila Feijó, directora de Innovación y Emprendimiento de la institución educativa, destacó el aporte para la vinculación con la comunidad y con este sector productivo, que busca fortalecerse para mejorar los procesos de elaboración, dar valor agregado a los productos y colocarlos en los mercados. Reportó para Ejes Andrés Montalvo. El crecimiento interanual del 0,6% que registró el Producto Interno Bruto, PIB, de Ecuador durante el primer trimestre del año fue sostenido por el mayor dinamismo que tuvieron tres sectores productivos: el camarón, los suministros de electricidad y agua y los servicios financieros. Más detalles a continuación. El camarón y los servicios movieron la economía en el primer trimestre del año. Así lo reflejan las estadísticas de las cuentas nacionales trimestrales presentadas por el Banco Central del Ecuador. En el primer trimestre de 2019, el sector registró una tasa de variación positiva de 12.2% respecto al primer trimestre del 2018, estimulado por una mayor demanda, sobre todo del mercado chino, que se ha convertido en un importador neto de camarón. El suministro de electricidad y agua creció un 6.7%. Esto se explica principalmente por el incremento de 9% en la producción de la central hidroeléctrica Hidropaute, que representa el 33% del total de la producción hídrica. La producción de la central Coca-Cola Sinclair también creció en un 2.1% en los primeros tres meses de este año. En lo que respecta a los servicios financieros, se registró una expansión de 4.3%. En este periodo, el número de operaciones otorgadas por el sistema financiero y de la economía popular y solidaria se incrementó en 16.5% con relación al primer trimestre de 2018. Es decir, se realizaron 2.3 millones de operaciones de crédito. Reportó para Ejes Andrés Montalvo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en conjunto con Agrocalidad, difunden medidas de bioseguridad para prevenir el Fusarium R4T, enfermedad que causa el marchitamiento de las plantaciones de banano. Incluso otros cultivos pueden verse afectados. Más detalles en la siguiente nota. Ante la alerta en Ecuador por una posible presencia en el continente del Fusarium raza 4 tropical, las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario y Zoosanitario Agrocalidad informan a través de un comunicado sobre las medidas de bioseguridad que deben cumplirse al interior de las áreas productivas de banano, plátano y orito, como parte de la Estrategia Nacional de Prevención del FOC R4. Estas acciones están establecidas en la Guía de Medidas Fitosanitarias para la Prevención del FOC R4T en sitios de producción de musáceas de agrocalidad a escala nacional y se enfocan en el correcto manejo de personas, implementos y demás materiales relacionados a la actividad productiva, además del manejo de la zona de cultivo y empacadora. La fruta se empacará en cajas de primer uso, no deben estar en contacto con el suelo. Es necesario restringir el acceso de visitantes extranjeros en el cultivo. Adicionalmente, las autoridades informaron que más de 100 técnicos capacitadores trabajan en las diferentes provincias como parte de un plan de contingencia que está homologado y validado por los principales organismos internacionales de control fitosanitario. Las autoridades hacen un llamado al sector bananero y a la ciudadanía en general a mantener la calma e informarse a través de los canales oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como Agrocalidad, entre otras entidades gubernamentales. Reportó para Ejes Andrés Montalvo. Alianza por los Jóvenes. Propuesta liderada por Nestlé Ecuador, aspira a mejorar las competencias y habilidades profesionales para que más de 13.000 jóvenes entre 18 y 30 años tengan una oportunidad de trabajo. Escuchemos la nota. La Alianza por los Jóvenes agrupa a 22 empresas de los diferentes sectores productivos del país, las cuales están enfocadas en generar mayores oportunidades de empleo y emprendimiento juvenil. Virginia Matos de Barria, presidenta de Nestlé Ecuador, explica que la idea es unir a las empresas y organizaciones para ayudar a los jóvenes a través de charlas y capacitaciones para que estén preparados para una entrevista de trabajo, cómo hacer un currículum, cómo hablar, entre otros. A esta alianza se suma la colaboración de 10 organizaciones que son socios estratégicos y la Secretaría Técnica de Juventudes, órgano encargado de articular las políticas públicas de impulso joven. Los representantes de cada empresa y organización cerraron el compromiso de forma digital, pusieron sus manos en una pantalla, el jueves 4 de julio, en el auditorio de la Universidad Espíritu Santo. Entre las empresas están Banco de Guayaquil, Novis, Nestlé, Cervecería Nacional, Holcim, Telefónica, entre otras. De los involucrados para 2019 se enfoca en dos pilares. El primero es las oportunidades de empleabilidad. Las empresas ofrecen alrededor de 1.500 oportunidades mediante puestos de trabajo, pasantías, becarios, carreras de formación dual, entre otros. Y el segundo es jóvenes habilitados, que permitirá capacitar y desarrollar a más de 12.000 jóvenes con una red de expertos que impartirán sus conocimientos y experiencias. Reportó para Ejes Andrés Montalvo. La cooperativa Pastaza fortalece sus servicios para el desarrollo de las MIPIMES en el marco del Plan de Profesionalización y Reactivación Productiva COAC, impulsado por la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica CEIPLA, en convenio con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Escuchemos la nota. El 28 de junio de 2019, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza se reunió con la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica, CEIPLA, con la finalidad de realizar un análisis sectorial de colocación de la institución financiera, actividad que se enmarca dentro del Plan COAC. El tema central de la Junta trató sobre colocación de créditos, los cuales fueron evaluados, analizados y sobre la base de los hallazgos se planteó una lógica de trabajo para fortalecer los procesos internos. Según datos de la Asociación de Bancos del Ecuador, Asobanca, en abril de este año, la mayor cantidad de créditos colocados por la cooperativa Pastaza fueron destinados para tres segmentos. El consumo representa el 28.03%, mientras que vivienda el 4.39%, mientras que el microcrédito, que es destinado a negocios y productividad, tiene el 67.58%. Los tres suman alrededor de $115 millones. La agricultura, el comercio y el transporte son las actividades que más fortalece la cooperativa Pastaza. Esta entidad financiera, con el proceso del Plan COAC, mejorará sus líneas de crédito con la visión de crear procesos productivos sostenibles, generar más fuentes de empleo, oportunidades de negocio, valor agregado a los productos y maquinaria. Reportó para Ejes Andrés Montalvo. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza realizó una rueda de prensa el 1 de julio, presidido por su gerente general, el doctor Edgar Acuña, con el objetivo de informar los avances de la institución financiera popular y solidaria. El lunes 1 de julio, el doctor Edgar Acuña, gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza, mediante una rueda de prensa realizada en la agencia matriz de la entidad, informó a la colectividad acerca del depósito de las utilidades que la cooperativa realizó el pasado 28 de junio a todos sus socios, además de rubros que se encuentran en un porcentaje en certificados de aportación y otro porcentaje en sus cuentas de ahorro a la vista, los mismos que han sido entregados de acuerdo a los montos de cada socio por certificados de aportación. Edgar Acuña mencionó que este es uno de los tantos beneficios de la cooperativa a sus socios, haciéndoles partícipes de las utilidades que genera la institución por el trabajo de un ejercicio económico fecundo y por el compromiso y responsabilidad social con sus asociados. Reportó para Ejes Andrés Montalvo. Es así, amigos, que hemos concluido pues nuestro segmento de noticias. Ahora es tiempo de dar unos pequeños consejos en la temática de las ventas, Daniela. Por supuesto, es decir, vamos a escuchar de nuestro segmento Tendencias un video acerca de cómo pueden mejorar las ventas los emprendedores que actualmente se encuentran pues en esta labor tan noble en nuestro país. Escuchemos la nota. Tendencias, un segmento donde aprenderás sobre nuevos métodos, estrategias y consejos para mejorar tu emprendimiento. Tendencias. Hoy vamos a hablar de equipos de vendedores. Hoy vamos a hablar de piratas, de tripulaciones de barcos pirata. Porque al final no hay nada que se parezca más a una tripulación pirata que un equipo de vendedores. De hecho, se parece mucho más a una tripulación que a un ejército. Y es que los ejércitos se estructuran en distintos niveles para que el control de las tropas sea más manejable. Los mandos intermedios tienen como función principal transmitir a los soldados órdenes de mando y asegurar la ejecución de las mismas. Además, la férrea disciplina tiene como objetivo el control de las tropas. Desde el último eslabón hasta el primero, las órdenes superiores han de acatarse sin discusión. Esta estructura, que además se ha replicado en muchísimas empresas durante muchísimo tiempo, desde tiempos inmemoriales, siempre con frases del tipo de no discuto, ejecuto y todas estas cosas, se repite una y otra vez, como digo, en las empresas, pero lo único que consigue es eludir la responsabilidad sobre los propios actos, es decir, yo obedezco órdenes, y luego además evita o impide que la gente se responsabilice o trabaje por objetivos, ya que esos objetivos, el lograr o no esos objetivos, dependen de sí mismos y no de las órdenes que se den. Entonces es muy complicado trabajar por objetivos cuando se tiene una estructura vertical. En cambio, en las estructuras horizontales es mucho más sencillo. Tiene sentido tener una estructura vertical, tener una estructura de ejército con un equipo de vendedores. Hace poco leía un post sobre la diferencia entre cobrar por hacer, cobrar por saber y cobrar por ser. En el primer grupo se encuentran los productores, aquellos cuyo trabajo está perfectamente definido y es en mayor o menor medida repetitivo. Es decir, en este primer grupo, que son verdaderos ejecutores, son esos productores, aquí sí que tiene sentido reproducir estructuras verticales del tipo del ejército, ¿de acuerdo? Porque al final la gente únicamente tiene que hacer o ejecutar cosas que sabe hacer. En cambio, en un grupo de vendedores no se cobra por hacer, se cobra por saber, es decir, el conocimiento, la habilidad con la que utilicemos ciertas herramientas, ciertas metodologías, sobre todo interpersonales, van a hacer que consigamos nuestros objetivos o consigamos esos resultados. Pero no es tan sencillo como decir, repite esto 100 veces y lograrás 100 veces este resultado. La venta no es así, es decir, la venta tiene mucho de conocimiento, tiene mucho de habilidad, tiene mucho de implementación. Y todo esto no permite ser menos ejecutores, sino que hay que hacer pasos intermedios. Y no permite además un férreo control, ya que dos ventas no son idénticas, dos ventas no se parecen en nada, y una venta se puede acabar en una hora y otra tardar meses. Así pues, es muy complicado que las estructuras jerárquicas verticales se apliquen bien en un equipo de ventas. ¿Qué es lo que sí se aplica bien? Pues lo que se aplica bien en este equipo de ventas es buscar gente que sea capaz de responsabilizarse de sus actos, que sea capaz de responsabilizarse de una serie de objetivos que se le han planteado y que tiene que resolver. Llegados aquí, puede que estés pensando, ya Carlos, pero ¿y esto qué tiene que ver con los piratas? Pues los piratas, al final, tenían un objetivo común. Siempre iban buscando un resultado que era obtener el máximo botín. Pero los piratas no siempre estaban abordando barcos. Los piratas, el barco, cuando estaba en marcha y no estaba en faena, por así decirlo, abordando, cada pirata tenía un rol, una capacidad. Es decir, una serie de trabajos que tenía que hacer, por así decirlo, que le venían con el contrato, que le venían en el sueldo, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí viene la palabra enrolar. En el siglo XVI, enrolar simplemente significaba dar un rol, dar una habilidad, dar un trabajo a una persona, entonces lo enrolabas. De hecho, son famosos de esa época, es que los grumetes, que eran esos marineros que no podían llegar a ser piratas hasta que cumplían cierta edad o hasta que habían pasado cierto tiempo en el barco, esos grumetes no tenían una labor asociada a su puesto. En cambio, todos los demás sí que la tenían, única y exclusivamente porque cuando entrabas en el barco te decían, mira, tu rol es este. Es decir, tú, cuando no recibas una orden directa del capitán, lo que tendrías que estar haciendo es esto. Y solamente puedes dejar de hacerlo cuando el resultado esté conseguido, es decir, cuando el objetivo esté conseguido. ¿Qué es lo que conseguían los piratas de esta forma? Pues el que no había que dar órdenes. La marinería del siglo XVI y del siglo XVII es una de las estructuras productivas más eficientes que existe, porque no había que dar órdenes salvo en casos muy concretos. Es decir, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, todo el mundo sabía cuál era su objetivo para ese día o cuál era su objetivo a largo plazo. Un equipo de vendedores tiene que ser exactamente esto. Llegados aquí, muchos diréis, vale, sí, pero ¿y el capitán cómo controlaba que se lograban los resultados? Pues lo hacían de una forma muy sencilla. Había solamente tres reglas, pero eran tres reglas muy, muy básicas. En primer lugar, existía un protocolo bien definido con la labor de los marineros. Es decir, cuando entrabas, te decían, mira, tu labor es esta, el objetivo final que tienes que conseguir es este y lo consideraremos conseguido cuando alcances estos mínimos o estos estándares. Bueno, la segunda cosa que el capitán utilizaba, un código, es, por así decirlo, como la forma de interrelacionarse que había que tener. Es decir, cuáles eran los límites que podían y no podían sobrepasar, sobre todo que no podían sobrepasar los piratas. Y eran límites que no se podían sobrepasar, pues ni entre ellos, ni con competencia directa, ni con el barco. Y el último es una herramienta de análisis de resultados. Que al final la herramienta de análisis de resultados en la marinería del siglo XVI y siglo XVII eran unos cuestionarios que se hacían cada cierto tiempo, se hacían unas votaciones a mano alzada en las que cada uno de los miembros de la tripulación valoraba al resto de los miembros de la tripulación. Entonces se decía, pues vamos a valorar a Pepito, muy bien, respecto a su habilidad en el combate, ¿quién está de acuerdo en que es bueno? Levantaban las manos. ¿Quién cree que es malo? O por ejemplo decían, ¿y quién cree que no da la talla en la habilidad de combate? Y entonces levantaban las manos, y si había más gente a favor que pensaba que no daba la talla, entonces a ese pirata pues se le ofrecía, por ejemplo, un reposicionamiento, o se le ofrecía salir del barco por las buenas. Como veis, con tres herramientas, con un código, con un protocolo de acciones o de resultados bien definido y con una herramienta de feedback, era muchísimo más que suficiente. Así escuchamos el audio sobre esta relación que hace el del equipo de ventas con ser pirata, ¿no? Con tomar esa responsabilidad que cada pirata en su momento tenía en el barco, ese rol que cumplía. Y ahora vamos con una canción, seguramente ustedes también se han equivocado y todo. Esto es Fito Fitipaldis, Me equivocaría otra vez. Thank you.

es un hogar desde que te fuiste, sola y triste. Paredes frías, camas vacías, tanto tengo y tanto me arrepiento. Tratando de evitar algo que me conmueva, hibernando como un animal en una cueva. Desde que te has ido, mi vida ha sido soledad, desolación. Ya vi todas las de ovnis, las de sangre y las de zombies, en estado vegetal frente al televisor inmóvil. Cada noche es más negra y ya no me alegra ni el alcohol, porque esta casa ya no es un hogar. Desde que te fuiste, sola y triste, paredes frías, camas vacías, siento sin tu aliento el tiempo lento, porque esta casa ya no es un hogar. Desde que te fuiste, sola y triste, paredes frías, camas vacías, tanto tengo y tanto me arrepiento. Visión gerencial, segmento de entrevistas, la gestión de un emprendimiento a través de la voz de su gerente. Visión gerencial. Estamos al aire. Muy buenos días, compañeros. Martes 9 de julio, son las 9:40 de la mañana, pues estamos en nuestro espacio de entrevista, nuestro espacio, un espacio un poquito más íntimo para conversar con uno de los emprendedores del Ecuador. Es el doctor Edgar Acuña Carrasco, ambateño de nacimiento, que ya lleva varios años en la ciudad de Pastaza, al frente, como en el cargo de gerente general de la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa Pastaza. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, es un gusto saludarlo. Sí, muy buenos días y gracias a ustedes por la entrevista que van a hacer. Pues estoy dispuesto a responder a todas las inquietudes, a todas las preguntas que tengan ustedes. Buenos días, doctor. Mi nombre es Andrés Montalvo. Dígame, por favor, sí. Tenemos entendido que la cooperativa Pastaza es líder en el sector. ¿A qué factor se debe esta confianza en sus clientes y en sus socios? Bueno, en primer lugar quiero presentarme. Yo soy Edgar Acuña, soy gerente de la CACPE de Pastaza desde hace 33 años, realmente el mismo tiempo que tiene de vida nuestra institución. Respecto al liderazgo que tiene la cooperativa, la pequeña empresa de Pastaza en la Amazonía ecuatoriana, tiene que ver primero al servicio eficiente, efectivo, transparente con que nos hemos manejado durante estos 33 años aquí en la Amazonía ecuatoriana. También yo creo que es importante destacar que CACPE Pastaza es la pionera del microcrédito en el Ecuador. Es decir, es la primera cooperativa, antes que cualquier banco, cualquier cooperativa, pensando en los microempresarios. Es más, nosotros iniciamos a través de un proyecto para rescatar a los microempresarios del crédito informal, lo que normalmente se llama del chulco, hablemos de manera clara. Aparte de eso, Cacpe Pastaza es la impulsora de la creación de todas las Cacpes que hay en el Ecuador y que tiene la misma visión, que es la de apoyar a los microempresarios, a los pequeños artesanos, a los pequeños agricultores, a los pequeños comerciantes, es decir, aquel segmento que estaba invisibilizado en el sistema financiero tradicional. Entonces yo creo que esa actividad, esa actitud que hemos tenido ha sido, digamos, de alguna manera reciprocado con la confianza que hemos conseguido de nuestros socios, y aquí en la Amazonía ecuatoriana pues lideramos al punto de que nosotros superamos definitivamente a todas las cooperativas y a todos los bancos que existen en la provincia. Y tengo que recalcar una vez más, nosotros somos líderes absolutos aquí en Pastaza. Justamente usted ha mencionado los microcréditos. Según datos de la Asobanca, la cooperativa Pastaza tiene tres segmentos importantes, que es el consumo, la vivienda y justamente el microcrédito, que entre las tres representan más del 67%. ¿Los microcréditos, sí, a qué van enfocados realmente? Bueno, nosotros entendemos primero la filosofía cooperativa. Hay que empezar desde ahí. El sistema cooperativo tiene una obligación moral, ¿no? Y una obligación de carácter financiero. En el campo financiero, Cacpe Pastaza tiene los mejores indicadores financieros de casi todas las cooperativas del Ecuador. Y en el campo de la responsabilidad social, somos de las pocas cooperativas que hacemos responsabilidad social. Es decir, que nuestra cooperativa realmente es una verdadera cooperativa, porque nuestra misión es la de cumplir los principios cooperativos de la ayuda mutua, del apoyo a los diferentes estamentos de nuestros socios, y sobre todo porque creemos nosotros que tenemos la obligación moral, como decía antes, de preocuparnos de mejorar la situación socioeconómica de nuestros socios y también ser un aporte en la solución de la problemática de la colectividad que se encuentra en nuestro entorno. En ese sentido, pues Cacpe Pastaza también lidera en lo que significa responsabilidad social a nivel nacional. Doctor, coméntenos, en este sentido, en lo que usted nos ha comentado anteriormente, ¿cuál es la incidencia que tiene la Cacpe Pastaza en la economía, tomando en cuenta a las distintas agencias que tiene la cooperativa en las distintas provincias del Ecuador? Bueno, yo diría que el Cacpe Pastaza se ha transformado en un verdadero motor de desarrollo dentro de la provincia de Pastaza, porque de alguna manera, pues, nosotros hemos incentivado a la creación de puestos de trabajo a través de los emprendimientos, a donde nosotros nos enfocamos mucho, estamos capacitando, estamos motivando al emprendimiento, porque creemos que en el segmento que nos encontramos, en el sector que nos encontramos, hay demasiada dependencia del sector público, y eso realmente no permite un buen desarrollo de nuestra región. Y por ese motivo, desde hace 30 años, venimos nosotros motivando a la creación de microempresas que de alguna manera pues están dando puestos de trabajo, especialmente puestos de trabajo en los sectores que no son calificados. Y en ese sentido, pues nosotros estamos aportando al desarrollo de la región y obviamente, pues de alguna manera también al desarrollo del país, en tanto y en cuanto, pues que, insisto una vez más, cumplimos los principios cooperativos de solidaridad y de ayuda mutua. Tomando en cuenta los principios cooperativos de solidaridad y ayuda mutua, doctor, ¿cuáles son las principales razones que tienen las personas para acercarse a la cooperativa y solicitar un microcrédito? Coméntenos. Bueno, en primer lugar, el momento que nosotros hacemos capacitación, motivación, conseguimos un lazo de unión entre la cooperativa y la comunidad. Obviamente, si nosotros vamos a capacitar a un grupo, le estamos motivando al emprendimiento, definitivamente, pues esas personas ya nos conocen y ya tienen primero, digamos, la confianza, diré yo, de saber que hay una institución que les capacita, que les motiva y que también les puede dar el crédito. De tal manera que el crédito ya viene de añadidura a la actividad previa que hemos hecho de capacitación e incentivación al emprendimiento. Esa es la razón para que la gente pues acuda hacia nosotros, tanto más que hemos demostrado hasta la saciedad que nosotros trabajamos de manera absolutamente transparente. Y digo esto porque no todas las instituciones han conseguido, como nosotros lo hemos hecho, el de ser reconocidos por organismo internacional respecto a la transparencia en nuestras actividades. Aparte de eso, pues nuestra cooperativa se caracteriza porque Ninguno de nuestros empleados, incluido el gerente, tiene ningún negocio que tenga alguna leve relación con la cooperativa. Cosa que es común, y perdóname que tenga que decirlo, yo soy un hombre frontal, cosa que es común en el resto de instituciones, en donde hay una institución financiera, el papá, la mamá, los hijos, los tíos, etcétera, etcétera, tienen algún negocio relacionado con la institución. Definitivamente eso no es transparencia. Yo creo que la excepción realmente, de alguna manera, es la Carta Pastaza, porque nosotros tenemos un código de ética en donde no se puede hacer ese tipo de cosas. Simple y llanamente, la cooperativa cumple su rol de entidad financiera cooperativa y siempre pensando el beneficio de la colectividad antes que el beneficio personal. Así, doctor, usted ha mencionado, ¿no?, los principios del cooperativismo. En este caso, usted dice que no solamente dan un crédito y la persona, bueno, verá cómo hace, sino que también les capacitan y imagino que les asesoran un poco sobre en lo que van a utilizar el microcrédito, ¿verdad? Sí, definitivamente nosotros hacemos la capacitación porque hay que estar claro. Nos interesa que nuestros microempresarios tengan éxito, porque la sumatoria del éxito de nuestros socios es el éxito de nuestra institución. De eso tenemos absolutamente claro el tema este. Y yo creo que, decía inicialmente, la cooperativa tiene una misión muy importante, que es la de propiciar el desarrollo socioeconómico de la comunidad. ¿Y cómo desarrollamos nosotros la comunidad, en definitiva? A través de crear fuentes de trabajo. Y por esa razón nosotros podríamos decir que somos de las pocas instituciones cooperativas que hemos conseguido crear miles de emprendimientos que a la final se constituyen en nuestros propios socios, y por eso es que también conseguimos lealtad institucional, porque a través de haber recibido algo también, la gente también recíproca, y aparte de eso, pues hemos conseguido que nuestra imagen como institución seria sea una imagen no solamente reconocida en nuestro país, sino reconocida fuera de los lindes patrios. Doctor, bueno, entendemos que ha sido toda una vida dedicada hacia la Carpe Pastaza de parte de su parte, al frente de la institución. En este sentido, quería preguntarle, ¿cuáles son los productos y servicios que brinda la Carpe Pastaza hacia sus clientes? Bueno, antes que nada, yo creo que me voy a referir con lo que usted acaba de manifestar. Yo estoy aquí 33 años en la cooperativa como gerente, y la cooperativa tiene 33 años. Yo creo que esto, diría yo, que es un récord. No conozco si es que hay algún otro gerente, primero que haya sido único, porque Carpe Pastaza no ha tenido otro gerente que no sea yo. Y eso me llena de satisfacción, porque eso significa que he conseguido la confianza de nuestros directivos, y sobre todo, la confianza de nuestros socios, que ahorita ya sobrepasan de los 100.000. Nuestra cooperativa está en el segmento 1, y yo creo que pues eso es lo que nos da baliza para que nuestra cooperativa tenga un crecimiento sostenido y sustentable. La pregunta, si usted me la repite, por favor, porque me salió un poquito del tema. Claro, no se preocupe. De hecho, aplaudimos y felicitamos pues esa dedicación hacia los pequeños emprendedores de nuestro país, y sobre todo en la provincia de Pastaza, que una provincia que siempre está en auge y pues luchando por salir adelante. Le preguntaba, ¿cuáles son los productos y servicios que ofrece la Carpe Pastaza hacia la comunidad? Bueno, la cooperativa presta los servicios que toda institución financiera lo hace. Estamos hablando del microcrédito, en donde realmente nosotros tenemos el mayor porcentaje. El 67% de nuestro crédito está en el sector de los microempresarios. Estamos en el tema de la vivienda, estamos en los créditos de consumo. Pero lo más importante es que hemos creado algunos servicios, diría yo, que son colaterales al servicio financiero, como un valor agregado. Hablemos de que nosotros somos los primeros impulsores en el servicio puerta a puerta, ¿sí? Y en ese sentido ganamos un premio, digamos, participamos en un concurso para fondos del BID y ganamos a nivel de Latinoamérica, porque realmente ha sido una novedad. Nosotros empezamos en este tema del cobro del crédito puerta a puerta, de la captación del ahorro puerta a puerta, porque consideramos y hemos hecho un análisis de que nuestro socio, nuestro emprendedor, ¿no?, queremos que esté el 100% de su tiempo en su negocio y que por lo tanto no desperdicie su tiempo y desde luego no deje de hacer negocios cuando tiene que utilizar ese tiempo para trasladarse a la entidad financiera para hacer sus actividades de carácter financiero. Entonces, luego de ese análisis, nosotros decidimos hace 15 años atrás de que le demos un servicio puerta a puerta, de tal manera que nuestro socio emprendedor no tiene que moverse de su negocio, él tiene que dedicarse a atender a sus clientes, y de paso diré, también les estamos dando capacitación de atención al cliente, que es algo importante en nuestro país, porque en ese tema hay que ser claros, no hemos destacado en lo que significa atención al cliente de calidad y de calidez. Y en ese tema también estamos enfocando, estamos capacitando, porque creemos que nuestros emprendedores deben dar un trato de excelencia, una atención de excelencia hacia sus clientes. Entonces, este es un servicio adicional, un valor agregado que damos a nuestros socios, que es el de darles el servicio puerta a puerta, que creo que ha tenido bastante éxito. Y es más, este servicio luego ha sido replicado en otras cooperativas del país e inclusive fuera del país. Es muy importante lo que nos acaba de decir de este servicio puerta a puerta, porque justamente ese es el valor agregado, porque muchos pensarían que la cooperativa simplemente es como que en un lugar, pero la cooperativa también traspasa esas cuatro paredes y claro, apoya al emprendedor en este caso. Aparte de esta innovación que han implementado ustedes, ¿qué otras ideas o en temas tecnológicos o en otros servicios desean implementar o están implementando? Bueno, nosotros inclusive somos los primeros en la implementación del servicio, digamos, del uso del celular para transacciones de carácter financiera. Somos los primeros, tenemos un mecanismo que se llama CACPE Online. Eso es importante. CACPE Online. ¿Por qué CACPE Online? Porque nosotros queremos rescatar de que las cooperativas tengan identidad, que también se está perdiendo en el sistema cooperativo. Y en alguna ocasión, en una reunión que tuvimos, tuve que decir algunas realidades, que las cooperativas tienen que rescatar su identidad, porque caso contrario vamos a transformarnos en remedos de bancos, y eso no podemos hacer los verdaderos cooperativistas, los que resentimos los principios cooperativos, y nosotros creemos que hay que darle identidad. Por eso es que todos nuestros productos tienen identidad cooperativa. En el tema este de Cacto Online, esto es un aplicativo que usted tiene en un celular, de tal manera que usted ya no tiene que ir a la cooperativa para realizar su transferencia, el pago a sus proveedores, el pago de luz, el pago de agua, etcétera, etcétera, estos servicios, sino que lo hace a través de un aplicativo que tiene, digamos, desarrolló la Capastasa hace algún tiempo, hace unos 2 años aproximadamente, y las personas, pues, están ahorrándose tiempo, ¿no?, de trasladarse a la cooperativa y pueden hacer sus transacciones a través de este celular. Esto yo creo que ya lo ha hecho la banca, no es que podríamos decir que somos los primeros, pero en el sistema cooperativo sí hemos sido los impulsores de dar tecnología, y en el momento actual estamos yendo más allá. Estamos desarrollando lo que ya se ha dado en llamar la billetera electrónica. De tal manera que, en buena hora que usted me hace esta pregunta, porque la próxima semana, ¿no?, de este mismo mes, nosotros ya vamos a lanzar el tema de la billetera electrónica. Tal manera que vamos a permitir que nuestros socios con su celular pueda hacer compras, pueda hacer pagos, pueda hacer transferencias en cualquier parte del país. Muy importante entonces lo que nos comenta, sobre todo porque ya se incluye el tema de la tecnología, porque casi, mejor dicho, todas las personas ya tenemos un smartphone, y esa es la facilidad y la comodidad que presenta en este caso la cooperativa Pastasa hacia sus socios. Doctor, dígame, en todos estos 33 años, ¿cuál ha sido la clave del éxito para poder sostener todo este proceso del cooperativismo? Bueno, yo creo que realmente para mí la clave del éxito es el trabajo, trabajo y trabajo de manera honesta y transparente, siempre pensando en los demás y no pensando en mí como persona, sino en base a la colectividad. Pero algo más que quiero darle a conocer a usted, como primicia diría yo, de que nosotros estamos este rato en un proyecto con CEIPLA, con ustedes justamente, y nosotros creemos que ese proyecto, conjuntamente con otro proyecto que tenemos con la red financiera, vamos a cumplir, digamos, responsabilidades reales el campo este del, de motivar y de promocionar los negocios a nivel nacional, yo creo que va a ser un proyecto muy interesante, porque creamos un ecosistema económico en donde nuestros microempresarios, al mismo tiempo que sean productores de ciertos productos, también son consumidores, tanto más que hay que tener claro que el sistema cooperativo tiene 6 millones de usuarios, y con 6 millones de usuarios que tiene el país, nosotros podemos hacer maravillas, ¿no?, en lo que significa dar servicios, potenciar a nuestros microempresarios. Por poner un ejemplo, nuestra misión, nuestro sueño es que nuestros productores de panela granulada, ¿no?, puedan tener mercado en todo el país y, ¿por qué no?, fuera del país. Entonces, estamos trabajando en esa situación, y también con la red financiera, que es nuestro interés, que nuestros productores produzcan sus productos, aunque redunde, pero con responsabilidad ecológica. ¿Qué quiere decir? Que vayan eliminando de a poco todos esos químicos que utilizan para la producción y vayan realizando su actividad productiva realmente con, eliminando esos productos de una manera absolutamente natural. Con ello creemos nosotros que estamos también salvaguardando la salud de nuestra colectividad. Y en hablando de salud también, de pasadita nomás quiero manifestar que nosotros somos la única cooperativa que estamos en este momento realizando una campaña de prevención del cáncer. Hemos hecho una alianza estratégica con Solca, ya venimos trabajando en el TENA, en donde ha habido alrededor de 500 personas que han demandado este servicio. Estamos aquí en Pastaza mismo, una cantidad igual, y el próximo sábado vamos a estar en el TENA. Es decir, CACPE Pastaza realmente es una verdadera cooperativa, que no solamente se preocupa por la parte financiera, sino la parte de la problemática de la comunidad. Realmente nosotros estamos muy preocupados, sin que yo sea médico, pero las estadísticas nos dan de que hay muchas personas que mueren con cáncer. Frente a esa problemática, hemos dado una respuesta casi inmediata después de ese análisis, y estamos en esta, digamos, con estas brigadas con Solca, y realmente la gente está muy contenta de que nos hayamos preocupado de este tema de del cáncer. Aparte de que nosotros apoyamos a una ONG que está encargada, que es Lucha por la Vida, se llama esa ONG, está encargada de hacer el acompañamiento a las personas que ya tienen cáncer. Es decir, estamos en la prevención y también estamos en el tema de las personas que ya han tenido cáncer. Y fíjese que el cáncer realmente no solamente que afecta a la persona que sufre el cáncer, sino que afecta a toda la familia, porque el cáncer pues requiere de muchos recursos económicos para mantenerse, y en ese campo estamos. Y fíjese que lo que más necesita la persona que tiene cáncer no es de hecho las medicinas en sí, aunque es obvio. Lo que más necesita es que alguien le acompañe, que alguien hable con él. Es decir, que existe una persona que le pueda escuchar su problemática, que le pueda entender por lo que está pasando. Y en este tipo de cosas nosotros hemos hecho una alianza estratégica con esta ONG, que da el acompañamiento a los que sufren cáncer, que les da el pasaje cuando tienen que trasladarse de nuestra provincia a las otras provincias, y que de alguna manera también le asiste con la comida. Bueno, hacen una serie de actividades con los que sufren el cáncer para que, hablemos claramente, tengan una muerte digna, que no sean como ha sucedido mucho antes, de que sufre alguien el cáncer y todo el mundo le rechaza, ¿no? Por todo supuesto. Lo contrario, aquí hay una persona que le acompaña a esa persona que tiene cáncer y le ayuda al buen morir. Doctor, 9:10 de la mañana, casi ya, estamos en compañía, nos acompaña este día el doctor Edgar Acuña Carrasco, es el gerente general de la CACPE Pastaza. Pues, para terminar, doctor, primero queríamos agradecerle por su tiempo aquí en nuestro espacio radial, y segundo, queríamos felicitarlo porque nos hemos dado cuenta que sí, como usted menciona, la CACPE obedece a los principios de solidaridad y el cooperativismo dentro del Ecuador, además de que fortalece la identidad de las cooperativas, de lo que deberían ser las cooperativas aquí en nuestro país. Para finalizar, doctor, por favor, nos ayuda con sus con los contactos de la cooperativa para las personas que deseen formar parte de tan importante institución. Bueno, en primer lugar, decirles mi número personal, porque no tengo ningún inconveniente de conversar con la gente que quiera saber algo de nosotros. Mi número de celular es del 098-75-77-474. Les repito, 098-75-77-474. A nosotros nos encuentran en la página web www.cacpepas.fin.es. Repito, www.cacpepas.fin.es. A través de esta página web nos pueden encontrar. O entran al Facebook, ponen Carpe Pastaza y van a conocer de alguna manera las actividades que estamos realizando acá en nuestra Amazonía ecuatoriana. Perfecto, doctor. Pues a nuestro radio escuchas. Solamente yo quiero, perdónenme que tenga que cortarle, ¿no? Yo quiero decirles algo que también es interesante. Carpe Pastaza empieza hace 33 años apenas con 180 mil sucres, es decir, empieza con $8, no empieza con una cantidad enorme de dinero, no, apenas con $8. Lo que sí empezamos es con mucho dinamismo, con mucha fe en nosotros mismos, y no quiero dejar de hablar de una anécdota que yo tuve. Cuando la Cacto Pastaza empieza, se me ocurre a mí decir, bueno, yo siempre tengo fe en mí mismo, decir que la Cacto Pastaza va a ser la mejor institución financiera de la Amazonía ecuatoriana. ¿Y sabe qué tuve como respuesta a eso? Burlas. La gente se burlaba de mí, se reía de mí y me decía que estaba loco. Pero el tiempo ha pasado y ahora ya obviamente la gente no se me ríe, sino todo lo contrario. Alaba el trabajo que he realizado y afortunadamente he cumplido un sueño que hace 33 años simple y llanamente era una utopía. Y suelo decir que aquí en Pastaza, con la cooperativa Carpe Pastaza, que es auténticamente la Amazonía, hemos hecho posible lo que era imposible. Esto para mí es un mensaje para los emprendedores, que muchas ocasiones se encuentran con muchos obstáculos. Hay gente negativa que le dicen, no vas a poder, no vas a poder. Pero que esto sea un ejemplo de que sí se puede cuando se tiene fe en uno mismo y sobre todo cuando se trabaja duramente, porque no ha sido fácil, son 33 años, y que todo lo que usted sueña lo puede hacer realidad en tanto y en cuanto trabaja de manera, sobre todo en equipo, y vuelvo a insistir, con honestidad y transparencia. Muchas gracias, doctor. Este ha sido nuestro programa Ejes. Yo soy Andrés Montalvo y hoy día me acompañó Daniela Martínez. Nos vemos el próximo martes. Gracias por acompañarnos en esta edición de Ejes, donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresaron a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, el espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades para emprender. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Hasta pronto.